11:23 minutos de la mañana. Nosotros en la sintonía de Radio Brique y en la jornada de hoy vamos a estrenar los contenidos relacionados con el carnaval, contenidos que, bueno, pues en próximas semanas vamos a ofrecerle cada mañana aquí en Radio Brique, y en el que contaremos con los protagonistas de la fiesta, conversando precisamente, pues principalmente con las agrupaciones del carnaval de Brique, conociendo los proyectos que van a presentar para este carnaval 2017. Pero antes de comenzar con esos protagonistas, queríamos quedarnos también con otro más, el de el cartel de carnaval, el autor en este caso del cartel de carnaval 2017, una obra de José Luis López Núñez, del pintor briqueño José Luis López Núñez, que se fallaba por parte del jurado el pasado 13 de enero. El concurso para el cartel anunciador del carnaval, pues concurrían diferentes artistas con distintas composiciones, y entre ellas el jurado, formado en este caso por dos pintores, Manuel Benítez Fernández y María Carmen Izquierdo, junto con un carnavalero, David Benítez, pues decidían otorgar el premio y, por tanto, escoger como cartel del Carnaval de Ubrique la obra presentada por José Luis López Núñez, una obra que lleva por título Ubrique en Carnaval. Nosotros vamos a conversar con él durante los próximos minutos, pues para presentar y conocer algo más de Ubrique en Carnaval. José Luis López Núñez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Muchas gracias por haber contado conmigo una vez más en nuestra radio. Bueno, pues no es la primera vez que José Luis López Núñez participa en un concurso para anunciar el cartel de carnaval, de la edición que sea, y además no es la primera vez que su obra sale seleccionada y, por tanto, anuncia el carnaval. Por ejemplo, ocurría ya en el 2011 y también en el 2011, más recientemente, ¿no?, que todos podemos recordar quizás la obra, en 1990, que ya han pasado unos cuantos añitos, cuando estaba el carnaval prácticamente resurgiendo, y bueno, pues allí también presentaba obra José López Núñez y obtenía en este caso ese cartel como ganador. En el 2011 fue por encargo, recordemos, el ayuntamiento por aquel entonces pues se encargaba las obras que anunciaban la fiesta, y en el caso del carnaval pues le tocó a José López Núñez presentar su trabajo. En definitiva, que tiene experiencia en esto, ¿no?, de concurrir a la hora de elaborar cartel para fiestas como el Carnaval de Ubrique. Sí, sí, tengo experiencia bastante, porque siempre he creído que participar en los concursos que organiza en nuestro pueblo pues es importante, ¿no? Si gana, mucho mejor, pero si no gana, por lo menos participa con la idea de fomentar el carnaval, o bien la feria, o bien el evento que se esté manifestando, ¿no? Pero para mí ha sido importante siempre el participar. Ya te digo, la idea de ganar siempre es bonita, pero no siempre se lleva la idea de ganar, porque tampoco los premios son tan suculentos como va. Porque se quiere hacer una obra medianamente digna, pues la verdad es que es como si pintaras un cuadro cualquiera, que se lleva su tiempo y la elaboración y, en fin, la técnica, la forma de emplearlo, que hay que pensarlo, ¿no? Que no es cuestión de ponerse y listo. Uh-huh. Así que sí. Claro, porque, por ejemplo, Ubrique en Carnaval, la obra ganadora en esta edición 2017, es un óleo que imagino pues ha llevado su tiempo de preparación, de elaboración, ya no solo la parte creativa, sino también la parte técnica. Y bueno, es lo que decía, ¿no? Al final realmente el premio no es tan elevado como para compensar ese trabajo que se desarrolla, ¿no? No, yo en la cuestión del premio, los pintores estamos bastante mal considerados, porque se creen que el hacer un cartel es algo que te pones una mañana y que en un par de horas lo tienes hecho. Yo te cuento el mío en esta ocasión y en las ocasiones anteriores, ¿no? Uh-huh. Que tienes la idea, primero la elaboras en tu cabeza un montón de días, después la pasas al dibujo, después del dibujo estás meditando si la sigue o no la sigue, en qué técnica la vas a hacer, que si la acuarela, que si la témpera, que si el óleo, y es la verdad que es bastante elaborado, ¿no? Yo en esta ocasión he decidido hacerlo en óleo, que no es frecuente que nadie lo haga en óleo en papel, ¿no? Porque el papel tiene la dificultad de que absorbe mucho, y tiene mucha dificultad en la ejecución, pero la verdad es que después te da un colorido y una expresión muy bonita, y decidí hacerlo sin importarme el tiempo, ¿no? Pero yo tengo que decirte que hice el dibujo de este cartel el año pasado, con la idea de haberme presentado el año pasado, ¿no? Pero después, por circunstancias, por lo que fuera, lo fui dejando, me se vino el tiempo encima y no lo hice. Y lo he tenido presente allí en mi estudio durante un año, viéndolo a diario, el dibujo hecho en la cartulina, hasta que este año cuando llegó la época de que mandaron las bases, dije, pues bueno, lo voy a terminar. Y ya lo hice. Lo hice con esa gana de decir, bueno, si primero he tenido la idea, después lo he dibujado y ha estado meditando un año, que menos que presentarlo, ¿no? Uh-huh. Y en esa ocasión pues dije, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Uh-huh. Y ahí se quedó. También me llegó una grata sorpresa cuando me llamaron y me dijeron que había ganado, ¿no? Uh-huh. Una obra que ha estado, como tú decías, madurando durante todo un año, ¿no? Al menos lo que es la parte creativa, luego ya estaba la aplicación, ¿no?, de ese dibujo al óleo, con la dificultad que conlleva, pero básicamente imagino que la obra será la misma, ¿no?, la que está plasmada en dibujo y la que después se quedó plasmada en el óleo. Sí, sí, no he rectificado absolutamente nada, porque, ya te digo, viéndola todos los días tuve tiempo para decir, bueno, pues de aquí le quito o pongo, pero no, fue el dibujo, ya una vez que estuvo madurado en mi cabeza, fue expresarlo en la cartulina y tal como quedó, dije, bueno, pues me parece que está medianamente bien, ¿no? Uh-huh. Y lo dejé tal como estaba, no he rectificado absolutamente nada. Y bueno, me ha llamado la atención esa parte que nos has comentado en cuanto más aspectos técnicos, ¿no?, que otra cosa. Óleo en papel, esto dices que conlleva una dificultad porque absorbe mucho el papel, pero pensabas que era la mejor manera, ¿no?, de presentarlo, la mejor manera en la que podía quedar el cartel que tú tenías en la cabeza. Sí, porque al fin y al cabo la técnica de emplear al óleo la podía haber empleado el cartel en un lienzo, ¿no? Uh-huh. Y el lienzo en el óleo se baraja mucho mejor y con menos dificultades. Pero como la tradición ha sido siempre presentarlo en papel, no quería romper yo la fórmula de hacerlo, ¿no? Y entonces decidí hacerlo. Ya tiene su técnica también para quitarle la absorción que tiene el papel, ¿no? Porque eso se le dan unas cuantas manos a la cartulina, cuando está virgen se le dan unas cuantas manos de clara de huevo, y se hace impermeable, ¿no? Pero no impermeable del todo, porque por mucho que le dé siempre se queda algo. Entonces una vez ya dado la clara de huevo, empiezan a trabajarlo exactamente igual con la misma fórmula de un cuadro. Y ahí está. Ahí está, la dificultad estaba, pero también las ganas de hacerlo y terminarlo con la técnica de óleo, que ya te digo, es poco frecuente que nadie lo haga al óleo, porque están ahí las otras técnicas como la témpera, como el acrílico, claro, como la acuarela, y hay muchísimas formas de hacerlo, pero al óleo casi nadie emplea el papel, porque ya te digo, es más dificultoso, vamos. Claro, ¿cuánto tiempo empleaste en elaborarlo? Pues la verdad que lo he hecho lentamente, porque lo he ido haciendo por parcelas, me proponía hacer una parte, los fondos, y también como voy a utilizar esa técnica, pues primero mancharlo, después dejar que se secara y después ya empezar con el óleo en sí, ¿no?, más pastoso y más concreto. Y habré echado, pues no sé, como mínimo 2 semanas. 2 semanas concretas, pero 2 semanas trabajando a fondo, ¿no? Yo es que soy lento trabajando, ¿sabes? No soy el pintor de los brochazos y listo, ¿no? Yo soy muy lento porque me gusta perfeccionar las cosas y perfilarlas y mirarlas y he echado eso aproximadamente. Yo te digo, el mismo tiempo, poco más o menos que un cuadro. Más meticuloso, ¿no? Eso se nota desde luego también a la hora de ver la pintura de uno u otro, ¿no? Sí, porque cada uno tiene su forma. El que lo hace rápido yo no lo critico, porque tiene esa facultad y es bonito. No tiene más que ver cuando se va a los concursos de pintura al aire libre, ¿no?, que tiene que hacer un cuadro en un tiempo determinado y en un mismo día. Pues la verdad que es bonito, pero yo no sirvo para la carrera, ¿no? Yo creo que la pintura no es un maratón ni una carrera de fondo, simplemente es un arte que tienes que disfrutar mientras lo realizas y hay que echarle el tiempo que el que te pide el cuadro, el que te pide el cartel, porque el cartel, aunque parezca que no tiene voz, la tiene, ¿no? Uh-huh. Te está diciendo por aquí, ¿eh? Por aquí, por aquí, esto no, por el otro lado. Es la misma, parece una tontería, pero no lo es, ¿no? El mismo cuadro te pide el tiempo que necesita. Claro, una manera de concebir también, ¿no? Esa expresión artística de manera meticulosa, con paciencia y escuchando, como tú decías, el cuadro, ¿no? Esa voz también que tiene para que uno esté satisfecho con el trabajo que ha elaborado. Sí, sí, está claro. El cuadro, cuando da un color que no es el apropiado, el cuadro sí ya está diciendo, esto lo tienes que rectificar. Porque tú mismo te estás dando cuenta que cuando percibes el colorido o percibes la forma en que has empleado aquello, que no es la correcta. Y entonces tienes que volver de nuevo, ¿no? El cuadro parece eso que te he dicho, parece una tontería, pero te está hablando concretamente porque tú mientras realizas la obra estás ejecutando algo que ya tú has pensado anteriormente, que lo tienes más o menos esquematizado en tu cabeza, ¿no? Aunque nunca se hace exactamente lo que tienes pensado, siempre durante el desarrollo de la obra hay ciertas modificaciones, ¿no? Pero bueno, lo lógico es que obedezcas a tu forma de hacer las cosas y no te vayas por donde no es lo tuyo. Claro. Yo tengo por aquí delante el cartel, José Luis, lo suyo es describirlo y qué mejor que lo describa el propio autor, ¿no? Porque, bueno, hay distintas descripciones, por ejemplo, la web municipal se recoge una, pero yo antes de leer otras descripciones prefiero que el mismo autor me diga qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vamos a ver los ubriqueños cuando comprobemos ese cartel de carnaval. El cartel, si se mira así al pronto, puede ser como te diría yo, es una ensoñación, ¿no? De lo que tú te gusta, de qué sería tu pueblo en esa fiesta del carnaval, ¿no? Entonces representa una cara que yo trato de que sea bonita, con un antifaz de una mujer alegre que está disfrutándole, que está en la cúspide del San Antonio, un San Antonio deformado que se estrecha por la parte donde se apoya la cabeza de la muchacha y se expande por abajo, ¿no? Donde ya empiezan unas casas de pueblo arropadas al San Antonio, pues como el San Antonio siempre es nuestro símbolo y nos lo piden prácticamente en este tipo de obras divulgativas, y después esa casa y esa figura con nuestro San Antonio está envuelta en una cantidad bastante grande de gente disfrazada de carnaval, ¿no? De caretas. Máscaras. Muchas máscaras y después unas bolas, unas flores así también un poco raras, y va en ese sentido, ¿no? En que a través del símbolo nuestro del San Antonio se envuelve la fiesta del carnaval, ¿no? Con una cara de una mujer guapa que pretende disfrutar en el pueblo y hacer disfrutar a los demás. Esa es la simbología que yo poco más o menos pretendía, ¿no? Envolver el pueblo en las máscaras, que es lo que la gente, y lo que antiguamente el carnaval se significaba por las máscaras, ¿no? Hoy, como hay más libertad, pues se puede ir con la cara descubierta y haciendo la crítica, que es la que hace el carnaval, ¿no? Pero en aquellos tiempos donde había que hacer la crítica, pero no quería que se le reconociera a la gente las caras, pues se utilizaba la máscara. Y la máscara era el símbolo, prácticamente el símbolo del carnaval. Ya lo tenemos en Venecia, ya lo tenemos en tantos sitios donde el carnaval es importante, ¿no? Bueno, pues la máscara como uno de los elementos fundamentales, ¿no?, de representación del carnaval, y luego además también, por supuesto, nuestra seña de identidad, lo decía el San Antonio, como base temática y fuente de inspiración en este tipo de obra, que bueno, pues tienen que identificarse nuestra localidad, y qué mejor manera que hacerlo que con el San Antonio. También hay otras maneras de identificar Ubrique, por ejemplo, hemos visto otros carteles, ya no solo de carnaval, sino también, por ejemplo, de feria, en el que se toma como protagonismo el sector de la piel, pero suele ser el San Antonio el que más éxito puede tener, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, eso es tal como tú lo expresas. Porque yo creo que en cada uno de los ubriqueños el San Antonio está metido dentro de su corazón y es una forma de llevarlo a todos lados, ¿no? Si hablamos con amigos de cosas del pueblo, hablamos del San Antonio. Y cada ubriqueño lo lleva dentro, ¿no? Entonces es una forma de identificar las fiestas con el San Antonio. Yo, cuando he pintado carteles, Y te rectifico con esto de antes, porque yo he ganado tres carteles de carnaval y uno de feria. Uh-huh. Y siempre he puesto, o casi siempre, he puesto el carnaval, ¿no? El San Antonio. Pero es un San Antonio deformado, ¿no? No el tipo de San Antonio fotográfico, porque yo creo que San Antonio tiene muchas formas de definirlo, ¿no? Y entonces yo siempre que lo he hecho un poco deformado, dándole una idea distinta, pero que se entienda perfectamente que es el San Antonio. Y por eso siempre he utilizado, y casi siempre todos los que hacen los carteles ponen el San Antonio de una o de otra manera, ¿no? Porque es algo importante en nuestro pueblo. Claro. Como bien dices tú, cuando se ha manifestado a través de la piel, se ha puesto la patacabra como un símbolo importante también. Y a lo mejor pieles y cosas así, ¿no?, que se refieren a nuestra industria. Pero normalmente cuando se hace el San Antonio, cuando se hacen carteles, casi todo el que realiza uno pone al San Antonio como uno de los símbolos importantes del pueblo. Bueno, yo tengo por aquí delante las obras que anunciaron el carnaval en 1990, en el 2011 y la actual en 2017, todas obras de José López Núñez. Y yo no sé si a través de esa obra, no sé si tú las tienes en mente, yo la tengo delante porque me las he buscado, pero si tú las tienes en mente, quizá nos puedas hablar de, ¿ha habido una evolución de José López Núñez a través de esas obras, de esos carteles? ¿Podemos encontrar esa evolución en José López Núñez a través de los carteles de carnaval, por ejemplo? Este es muy distinto a los anteriores. Es completamente distinto. Este último, que fue un encargo del ayuntamiento, sí, porque el ayuntamiento había propuesto que los carteles lo hicieran los que habían ganado el concurso de feria de regional de pintura. Este fue un encargo del ayuntamiento y era casi un collage, ¿no?, porque pinté distintas partes, pero después las pegué unas con otras. Y esbocé lo que era la pintura, ¿no? Era más esquemático. También simboliza ahí a San Antonio de una forma muy concreta, ¿no? Porque están unos personajes también risueños en él. Y casi todo lo que es evolución, no diría yo evolución, sino porque a mí siempre me ha gustado que el carnaval se distinga por su colorido. Y si tú observas todos los carteles, tienen bastante colorido, ¿no? La forma de hacerlo es no hacerlo nunca de una forma demasiado figurativa ni demasiado abstracta, ¿no? Yo en un principio me gustaría a mí que alguna vez se pudiera admitir en un concurso un cartel anunciador abstracto y que se exprese la alegría y el movimiento de una fiesta a través del color nada más, ¿no? Que no tenga nada de figuración para que esto la gente se esfuerce, pero que vea que a través del color se simboliza perfectamente lo que es la alegría, lo que es la tristeza y lo que son este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero parece que los miembros de los jurados no están por la labor de admitir cuando se presenta una obra en abstracto de poderla calificar, ¿no? Simplemente se rechaza y ya está. Porque quiere que la gente que va a ver carnaval lo entienda mejor. Cuando se pone la figura, desde luego se entiende mucho mejor. Pero o sea, a mí es muy bonito expresar los símbolos de la alegría y de la tristeza y de todo lo que venga a través de los colores, ¿no? Y si ves los carteles, ya te digo, no lo recuerdo exactamente, aunque lo tengo en la memoria, pero todo simboliza un poco más o menos la fuerza del color, el San Antonio y las cosas típicas de nuestro pueblo, ¿no? Siempre metiéndolo de una forma figurativa, pero no exactamente figurativa, sino siempre deformando un poco las maneras para poderlo hacer un poco más atractivo, ¿no? Este que tú decías, el último, el de este año, es el más onírico, ¿no? Decías que era una especie de ensoñación el primero. Quizás el más figurativo de todos ellos, o no, depende de cómo uno lo interprete. Pero en el primero de ellos sí que podemos identificar más detalladamente la figura del San Antonio. Y este me llama mucha atención porque le has puesto unas enormes gafas al San Antonio. Yo imagino que producto de la época, ¿no? También. y una sonrisa, cara de mujer, en fin. Este fue un San Antonio totalmente transformado, ya no deformado, sino transformado, ¿no? Podemos decir. Transformado, sí. Era una forma de que el San Antonio participara también en el carnaval. Porque lo de las gafas, ese sí fue un momento donde, lo recuerdo perfectamente, donde estuvo el cartel hecho. Y yo veía que el San Antonio estaba un poco, le faltaba algo, ¿no? Y uno de los últimos toques que le di fue pintarle la gafa, una gafa grande, porque mm. es una cosa muy frecuente en el carnaval, cuando lo vemos con bastante frecuencia en la calle, gente que lleva unas gafas enormes, que sí. Vamos, que son exageradas, ¿no? Y entonces se me ocurrió meterle las gafas y se quedó bastante simpático, ¿no? Uh-huh. Porque San Antonio participaba con una boca estrechita, una semisonrisa, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora lo recuerdo mejor, claro que tú me has inventado eso. Sí, pues lo tengo yo delante, por eso tengo la ventaja, ¿no?, de conocer el trabajo por eso, ¿no?, porque tengo delante esas imágenes. Y sí que, bueno, pues se ve ese cambio, ¿no?, esa evolución, desde luego, en cuanto a los carteles, de lo que es esta obra de 1990 a la obra ganadora de este año 2017. No tiene nada que ver una con la otra, ¿no?, aunque aparezcan los elementos del San Antonio, aunque lo veamos y conozcamos a priori que se trata del carnaval, ¿no?, de lo que se está hablando, pero son totalmente diferentes. Y por eso yo te preguntaba por esa evolución artística también, ¿no?, desde esta época, desde la década de los 90 hasta la actualidad, que por supuesto pues la ha habido. Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Si tú ves cuando los pintores hacen una exposición de un año para otro, si tienes inquietudes, pues siempre ves que algo evoluciona, ¿no? Porque si no, siempre te quedarías estancado, ¿no? Yo no me considero una persona que pinte y se quede estancado haciendo siempre lo mismo, porque estoy constantemente buscando fórmulas nuevas, ¿no? Si viera los dibujos que hago actualmente, pues vería que hay una evolución enorme, ¿no? Pero no es la misión mía de querer hacer por hacer, sino simplemente el sentir la inquietud de que siempre no se puede hacer lo mismo, ¿no? Hay que buscar cosas, hay que ver que aquello te produce un efecto distinto y que te satisfaga, que eso creo que es lo más importante, te satisfaga el máximo posible la obra que vas realizando, ¿no? Siempre quieres ofrecerle a la gente algo más novedoso en cuanto a muchas cosas de las que influyen en los cuadros, ¿no? Pero con la idea de disfrutarlo mientras lo realices, y disfrutarlo si tú ves que a la gente lo has aceptado y que tienen un comentario favorable, ¿no? Cuando te para alguien por la calle y te dice, o sea, lo he visto el cartel y me gusta mucho. Pues mira, yo creo que esa es la misión del pintor, el que la gente se siente identificada con el cartel y que sea alegre y esté bonito, ¿no? Entonces a ti te llega esa satisfacción personal de decir, joder, qué bien, a la gente le está gustando, ¿no? Bueno, te quería preguntar, porque José Luis sabe perfectamente elaborar carteles, ¿no? Hemos visto esos carteles de carnaval de los que hemos estado hablando, carteles de feria también, los carteles, por ejemplo, para la Peña Flamenca, anunciando los concursos, ¿no?, de la Peña Flamenca, también son frecuentes los que ha colaborado José López Núñez. Y yo te quería preguntar por qué te parece a ti el diseño gráfico como técnica para presentar un cartel para una fiesta. O tú eres de los antiguos, del óleo y de trabajar en este caso con un cuadro, con una obra artística más convencional, como cartel. Yo la verdad es que soy un poco más antiguo, ¿no? No el incorporar las técnicas estas modernas a los carteles me parece bien en lo que es la publicidad y otro tipo de cosas. Pero cuando se trata de concursos de fiestas que están metidas en el pueblo con bastante regambre, me gusta más que el cartel esté elaborado a mano. Aunque queden preciosos los carteles, esos que se elaboran con el ordenador y esos se quedan verdaderamente bonitos, no los critico. Simplemente que yo no lo haría nunca así. Yo no me satisface eso. A mí me gusta que me ayude la máquina en otro tipo de manifestaciones, ¿no? A la hora de identificarme como pintor, quiero el pincel, el óleo y los materiales tradicionales, ¿no? Pero vamos, no critico el que lo haga. Sí que me parece más lógico que el concurso que se haga tanto de una cosa como otra, cualquier manifestación, sea hecho con tus propias manos y ideado con tu propia cabeza, ¿no? Claro, en cualquier caso sí que en esta ocasión el concurso convocado por parte del Ayuntamiento era un concurso de pintura del cartel anunciado del Carnaval 2017. De hecho hubo una obra que tuvo que ser descalificada porque no se ajustaba a esas técnicas que se exigían, así que sí que en este sentido, bueno, se mantiene también esta misma línea, ¿no?, por parte de la administración local con la que tú coincides, ¿no?, a la hora de hablar de carteles, de fiesta. Sí, yo te digo sinceramente, sin criticar a los que lo hacen, que si yo al leer las bases veo que se admiten otra vez la fórmula esta de las nuevas técnicas como el ordenador, pues yo no hubiera participado. No hubiera participado porque he llegado a ver en años anteriores donde se ha participado que incluso algunos carteles han sido una copia de otro pueblo. Eso ha sido un descaro total, ¿no? Que el mismo participante que lo ha hecho tenía que haber reflexionado, decir, no me voy ahí, porque es que los que les gusta la pintura están metidos en la pintura y conocen lo que se hace en Marbella, en Estepona y en Madrid. Y entonces eso me parece que no está bien, ¿no? Claro. Por lo menos para un tipo de cartel, ¿no? Eso te iba a consultar yo. Los riesgos de las imitaciones, las copias de ideas, imágenes para los carteles, ¿eso es nuevo de ahora o eso siempre lo ha habido? Bueno, eso la facilidad la dan estos medios, ¿sabes? Porque como te ponen a tu alcance muchas obras de los demás, pues hay partes de un cuadro de una obra de fulano que vive en la Cochinchina, pero que a ti te ha gustado, ¿no? Y sin hacer una copia exacta de lo que tú has visto, tratas de meter en tu obra ciertos elementos de lo que has visto, ¿no? Y a lo mejor inconscientemente, pero para mí eso no es válido, ¿no? Yo, para mí, la base de la creatividad está en que sea nuevo, que sea creativo y que tú te identifiques por tus propios símbolos, ¿no? Porque el pintor tiene tu forma. Tú dices, mira, estoy viendo un cuadro de fulano, de mengano, y tengo tres de ellos por delante, ¿no? Y tú sabes perfectamente de quién es cada uno. Por lo menos hay una gran parte de la gente que es aficionada a la pintura que sí lo identifica. Y así es como yo lo hago también. Yo quiero identificarme con mi propio estilo y que diga la gente que ve mi obra, esto es de José Luis. Aquello es de Antonio, el otro es de Pedro, y así sucesivamente, ¿no? Y si lo haces con un cacharro de esto, que los quedan preciosos. Porque es que tú no puedes simular una pincelada con el pincel como la hace el ordenador, ¿no? Se quedan preciosos, pero claro, están faltos de alma. Y la base principal de esto es el alma, en que tú pongas lo tuyo, lo que tú tienes dentro, lo manifiestes y lo pongas ahí en el cartel. La verdad es que esto da para mucho, ¿eh? Para mucho debate, desde luego, ¿no? Las tecnologías aplicadas al arte, a la creatividad y demás. Claro, esto es lo que pasa, que puede ser agrio, porque el que escuche decir que no, sí, le gusta eso porque está carente de ciertas manifestaciones artísticas, pues se enfadará y dirá que estás equivocado, que estás muy antiguo, que las técnicas nuevas son las que tienen que prevalecer. Me parece bien, cada uno tiene su derecho a la crítica y a la libertad de expresión, ¿no? Pero yo también la tengo de decir que no me gusta ese tipo. Ahora, si a mí me pide que yo venda naranja y quiero vender naranja, pues a lo mejor antes de ponerla para pintarla en un cuadro de óleo, pues lo pongo así, de esa forma. Con esas técnicas modernas que te facilitan más el trabajo y además después pueden ser hasta más efectivos, ¿no? En cuanto a la impresión, al color, a la forma. Y eso, pues yo en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero para meterlo en el mundo del arte, ya creo que no. Ya creo que eso es otra cosa. Y que me perdonen los que lo realizan, que yo no estoy en contra de ellos ni en contra de nada. Yo te puedo decir que yo tengo ordenador y he cogido, lo he desconectado y lo he guardado. Porque el ordenador, a pesar de tener tantas cosas que te benefician y tantas cosas que te facilitan, pues en mi caso me restan. En mi caso me restan y entonces pues no me interesa. Yo ya tengo, me quedan tres telediarios, quiero vivir feliz con mi forma de ser. Claro, y sentirse uno a gusto consigo mismo, ¿no? Coger, claro, sus materiales, claro, de pintura, tenerlos, rodearse de sus materiales de pintura a la hora de inspirar la propia creatividad de uno. Claro. Y bueno, pues... Así es. Eso es como cuando tú eres aficionado a la lectura y te dicen, el libro electrónico es mucho más fácil, ocupa menos sitio y te da mejor fórmula de poderlo llevar incluso en un bolsillo y lo lees en cualquier lado. Pues sí. Pero yo no quiero el libro electrónico, porque no me interesa, es tan frío, tan desagradable, que no me interesa. Yo con un libro, el olor de las hojas, el mero hecho de tenerlo entre las manos, moverlo, soltarlo, cogerlo otro día, eso para mí es una alegría. El pasar las páginas, el poner su marca página especial señalando el lugar en que te has quedado, en fin, son pequeños momentos, ¿no? Hasta eso que tú acabas de mencionar se va a perder, pasapáginas. El meterle en que sea una postal de Navidad que te han mandado, si esto me va a servir de pasapáginas, sí, que con el electrónico no lo puedo hacer. Los de las imprentas se van a quedar. En fin, son pequeños momentos, ¿no? Cada uno tiene, imagino que también, claro, sus recuerdos en torno a esto y claro, pues es lógico. Bueno, sí, estos son opiniones. Sí, claro que sí. Estamos conociendo, bueno, pues las opiniones en torno al mundo del arte de José López Núñez, que es el autor del cartel de carnaval, y eso es lo que pretendíamos hoy, no solo hablar de la obra a título informativo, claro, sino ampliar un poco más, ¿no?, lo que es este encuentro, para conocer también opiniones, ideas y expresiones en torno al mundo del arte y en torno al carnaval, que es también lo que nos interesa, ¿no? Porque comentábamos antes que vamos a comenzar ya con esa programación de carnaval, hablando con los grupos, con los personajes, con los protagonistas, en definitiva, de lo que es la fiesta del carnaval en Ubrique. Y yo te quería preguntar también a ti por el carnaval, pues bueno, pues si te gusta, cómo lo vives, tus experiencias que has tenido con el carnaval en Ubrique. En fin, hay mucho para contar, ¿no? Yo primero, comenzamos con el planteamiento de qué significa para ti el carnaval, ¿qué nos dirías? Yo te diría que libertad de expresión. Cuando la gente durante, porque esto ha sido así, libertad de expresión, cuando la gente se ha sentido un poco más o menos oprimida por cualquier circunstancia y no podía manifestarlo, esperaba que llegara el carnaval y decir, pues este tiempo es el mío, este es mi tiempo de libertad, este es mi tiempo de que yo pueda decir o defenderme de aquello o de lo otro que a mí no me gusta. El carnaval, en cuanto a mí, para mí el carnaval es importante. Yo he participado en el carnaval, nunca vestirme porque yo ya estoy disfrazado desde que nací. Pero, ¿cómo te diría yo? Decir, bueno, yo voy a aportar en la medida que tengo facilidad para hacerlo, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, he pintado a muchísimas personas, a muchísimos grupos de que han salido en el carnaval. Me recuerdo esto de las niñas, que las pinté yo en dos ocasiones. Este que llevaba Salvador Ruales, que este año va a ser El pregonero. Y así de pintar a mucha gente que salía en el carnaval, montones, e individualmente, a mis amigos, a todos esos los pintaba yo en el carnaval. Yo en la noche donde la gente disfrutaba a tope saliendo para la avenida con sus disfraces y sus cosas, yo apenas si podía salir, porque me tenían en mi casa hasta las tantas dándole los mejunjes a los amigos de mis hijos, a mis hijos, a todos los amigos que podía. Y cuando había empezado incluso en el Fatou la fiesta ya de que empezaban a cantar, pues yo apenas si podía llegar ahí y ver alguna actuación porque estaba pintándolo a los últimos grupos que habían llegado, ¿no? Y después lo puedo sacar por otra cosa, lo que es para mí el carnaval, en que es en cuanto al concurso el que más he participado, ¿no? El de la feria he participado en unas cuantas ocasiones, pero en este he participado mucho. Uh-huh. Es más, consideraría que el mejor cartel que yo he hecho de carnaval no ha sido premiado. Nunca. O sea, nunca no, que lo tengo yo lo podía demostrar desde mi punto de vista, el mejor de todos los que yo he hecho lo tengo yo en mi casa, que no fue premiado. Uh-huh. Lo que quiere decir que cada uno tiene muchas opiniones, ¿no? Claro. Y cada eso es, pero para mí, vamos, como persona que va al carnaval, me encanta. Yo, por ejemplo, no me puedo estar en pie en la plaza durante mucho tiempo con mis dificultades, pero cuando hay una manifestación donde van a cantar toda esta gente, todos los coros y todos los grupos, pues yo intento de verlo porque también me gusta tener la opinión de cada uno y de ver lo que cada uno lo ha hecho, porque como eso para mí es arte también, un arte que yo veo que es inalcanzable para mí, pero que lo veo que es importantísimo para muchísima gente. José Luis, yo creo que no tuviste relación como en tu etapa de gestor municipal, no llegaste a tener relación con lo que es la organización del carnaval, ¿no? Porque creo que era festejo, pero no, estaba ahí desvinculado el carnaval de festejo, me parece, ¿no? Sí, en aquella época yo fui de fiesta, concejal de fiesta también, pero no llegué a trabajar en el carnaval, ¿no? Desde el punto de vista municipal, porque tenía muchas cosas, tenía también asuntos sociales, tenía también la tercera edad, uh-huh, el festejo y todo este tipo de cosas. Entonces, para mí, yo tenía mis limitaciones, entonces yo estaba más volcado en aquellos tiempos en la cuestión de asuntos sociales, ¿no? Las barreras arquitectónicas y la tercera edad y todo este tipo de cosas. Pero a pesar de que yo no participé en aquello, Lo viví a tope. También era un periodo en el que el carnaval se gestionaba a través de Cultura, ¿no? Era sí. independiente y Cultura era el que sí, se llevaba sí. la organización del carnaval, mientras que Festejo se dejaba para el resto de fiestas, ¿no?, del municipio. Exactamente, la feria, todo el tipo de los reyes, todo el tipo de manifestaciones, después que venían los toros, todo ese tinglado, ¿no? En eso sí lo llevé yo, pero después el carnaval no. El carnaval decidimos que lo llevara otra vez Cultura, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hablando de carnaval, ¿qué tipo de carnaval es el que más le llena? Porque hay distintos tipos de carnaval, según cada uno lo viva, ¿no? Por ejemplo, tenemos el carnaval de la calle que decías antes, ¿no? El de salir, el de la máscara, el de disfrutar. Tenemos el carnaval también de las agrupaciones, el de ir a escuchar pues a las agrupaciones, por ejemplo. Y tenemos, bueno, pues carnaval de las fiestas gastronómicas, ¿no? De la choriza, de la tortilla, en fin, aquí hay mucha. Y durante los últimos años estamos viviendo un auténtico apogeo, ¿no?, del carnaval en nuestra localidad. ¿Con cuál se quedaría? ¿Con todo? ¿Con uno en particular? Yo a mí me gusta mucho, muchísimo, con el que lo disfruto bastante, es de las agrupaciones. El de las agrupaciones, con un poco de atención que le ponga, disfrutas como un enano. Es el que me encanta a mí, de verdad, aunque no descarto los demás, ¿no? Pero este es el que más me hace a mí disfrutar de lo que es el carnaval. Después el carnaval de la calle, el de la broma que viene porque tú no lo conoces. Porque yo te puedo decir que hace un par de años un amigo mío se vestió de mono y tenía un disfraz completamente de mono. Y aquel tío se ponía delante de mí y de mi mujer en la avenida pegando unos saltos como él, que representaba como un mono. Y no había manera de identificarlo, ¿eh? Y era un íntimo amigo mío y a mí me tenía de más negro, pero más negro. Y el tío venga a pegar saltos y los canapés de la avenida se los saltaba como eso, como un mono. Y ese hasta que ya por fin, cuando él se cansó ya de tomando bien el pelo, pues se quitó la careta y vimos quién era, ¿no? Y ese carnaval es muy bonito también porque hay mucha gente que ahí se desfoga. A lo mejor en todo el año son incapaces de decirte por aquí te pudres, ¿no? Y ni de darte una broma, ni contarte un chiste, pero esos días, madre mía, te coge por delante y no es quien se lo despegue. Y es muy bonito también, ¿no? Porque dice, bueno, hoy sí me voy a desquitar de todo el año. Así que, por mi parte, ya te digo, las agrupaciones, la calle también me gusta mucho. La fiesta gastronómica ya voy menos porque como cada una está en una punta del pueblo y yo tengo mis dificultades para ir a los sitios, pues ya voy menos, ¿no? Aunque antes también iba, pero ya esa voy menos. Le gustan las agrupaciones, por ejemplo, decía el ingenio, ¿no? Ese desparpajo de los grupos con las letras que interpretan y demás. Pero luego también como artista, la parte de esa expresión del disfraz, del tipo que presenta, esa parte de espectáculo también más visual quizá de lo que son las agrupaciones de carnaval, imagino que también le llama la atención, ¿no? Claro, es que ahí hay mucha creatividad. Tú ves algunos disfraces que son verdaderas preciosidades, ¿no? Donde se han esmerado y donde se nota que han echado un tiempo en elaborarlo y en pensar lo que querían. Y eso es muy bonito. Ahí entra una creatividad enorme, ¿no? De esa forma se disfruta porque ellos, aunque no van muchas veces a cara descubierta, pues la verdad es que es bastante bonito, ¿no? Una cosa que yo no me gusta del carnaval y no lo digo como una cosa peyorativa, pero sí me... será por aquello de que te pegas a ti, a tus circunstancias, es cuando se meten con personas por tener cualquier dificultad, ¿no? Uh-huh, sí. Yo recuerdo cuando le cantaban al padre de Jesulín. Claro. Y hacían aquellos gestos de que el hombre no podía andar correctamente. Y cosas como esas, pues mira, la verdad. Pero será a lo mejor, y eso lo digo yo por mí mismo, que a lo mejor es por las circunstancias de como tú vives un problema de ese tipo bastante hondo, pues no te gusta que nadie haga una burla de una cosa que tú no has escogido, ¿no? Porque eso sí que es algo que nosotros los que tenemos esas dificultades no escogemos, sino que nos han dado desde el tiempo que Dios quiso y tienes que apreciar con ella hasta que te vayas al otro barrio, ¿no? Pero por lo demás todo lo veo bien. Claro, un poco de... empatía, ¿no? También para, claro. Entre todos, ¿no? No para personas en particular ni colectivos, sino entre no, todos. No. Es que no se puede olvidar que la gente que tiene problemas físicos o de cualquier tipo, pues no la he comprado en una tienda, ni en un supermercado, ni he ido al Mercadona a decir, tenés ahí esta pierna para mí. Simplemente la ha venido y que es menos que un cierto respeto, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente si te tienes que reír de él en el carnaval, tendrás montones de cosas con las que reírte, menos eso. Eso es de lo único que yo no estoy de acuerdo, que la gente se ría. O le cante coplas a una persona que no tiene culpa de tener un problema. El humor que a veces puede ser un poco despiadado y sí que, bueno, pues sí, intentando no resultar ofensivo. Y sobre todo, eso lo hemos comentado muchas veces con las agrupaciones cuando pasan por aquí, ¿no? Lo del mal gusto, ¿no? Uno sabe... Eso es de mal gusto, sí. Exactamente, canta una cosa que no es de buen gusto, que no tiene, en fin, mucho interés, pues... Pero tú sabes que muchas veces pasa como cuando vamos por la calle, tropezamos y nos caemos. Pues la gente que va alrededor en un porcentaje elevado se ríe. Sí. Se ríe. No, qué casualidad. Mira que el tío, el porrazo que ha pegado, que por poco se mata, pero le da ganas de reír. No, a lo mejor le ayuda que también. Porque yo que me he caído muchas veces he tenido la fortuna de que muchísima gente se ha acercado a mí a ayudarme. Pero no sé por qué la faceta esta de las dificultades tienen que provocar la risa, no lo sé, me parece ridículo, ¿no? Pero bueno, eso irá metido en la intrínseca de la gente. Esto tiene que ver con el propio ser humano, ¿no? Y la condición del propio ser humano, o sea que es de largo y tendido también, ¿no? Este tema. Es un tema inacabable. Yo llevo todo mi día luchando con eso y no acabaré nunca. Claro. Bueno, pues José Luis, para concluir, ¿cómo vas a vivir este carnaval 2017? ¿Cómo te lo plantea? Pues me lo planteo como los anteriores, una cosa normal, y trataré de ver las agrupaciones, porque ya te digo que eso es lo que más me gusta. Estos años anteriores las he visto porque ya por la noche ya me tengo más problemas, pero ahí en el hogar lo he pasado bastante bien ahí viendo a los grupos. Y en la calle alguno que otro que va viendo, a lo mejor vas por la avenida y te encuentras que en tal sitio pues están cantando un grupo y te acercas y lo disfrutas y te ríes con ganas. Y así sucesivamente, y tal como vayan transcurriendo las cosas y como se presenten. Porque tú sabes que esto programarlo exactamente es muy difícil, pero sí lo disfrutas más si te lo encuentras, ¿no? Claro. Te lo encuentras de sopetón y te agregas al grupo y dices, pues venga, aquí este lo disfruto y más adelante a lo mejor me encuentro otro y también lo disfrutaré. Y en esa fórmula. Ya cuando hay cierta, como te digo yo, esto no es pesimismo, cierta edad ya, pues tú también estás más limitado para ir a más sitios y más cosas, ¿no? Porque meterte en una chorizada a una persona así que tenga un problema, pues fíjate tú por dónde sale. Y como se tome dos copitas y le den por hacer un poquito cante, es cuando da el cante de verdad. Claro. Pero bueno, pues, como venga. Exactamente, como venga, ¿no? Disfrutándolo en la medida de las posibilidades de cada uno y divirtiéndose, que es lo importante, ¿no? Que para eso es una fiesta la que prima precisamente la diversión, ¿no? Otras tantas cosas más, pero también la diversión. Pues Ubrique en carnaval, eso es lo que dice la obra de José Luis López Núñez, Ubrique, que ya prácticamente está en carnaval. José Luis, te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de hoy, el que nos hayas permitido echar este ratito contigo y conocer, bueno, pues algo más sobre la obra ganadora del cartel de carnaval, pero también conocer tus opiniones en torno al ámbito artístico y en torno al mundo de la fiesta de Don Carnal aquí en nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Pues nada, muchas gracias a ustedes por haberse acordado de mí, y mi intención con el cartel es que la gente le guste y lo disfrute también, ¿no? Hay un cierto tipo de gente que colecciona carteles, y ya algunos me han dicho a mí, a ver si me guarda uno, como si yo lo repartiera. Yo no lo reparto, pero vamos, si es para un amigo, para lo que sea, yo se lo procuro. Y que le guste y que lo disfrute. Y que eso, que el mundo feliz en el carnaval, que bastantes problemas hay. No tenemos más que poner un telediario para ver cómo se nos quita hasta la gana de vivir. Porque hay que darse cuenta el panorama. Y si no, se lo pregunten al tran este de Dios, pues no decía otra cosa. Sí, desde luego. En fin, pues disfrutando del carnaval, con ese mensaje nos vamos a quedar, y agradeciendo a José Luis López Núñez que nos haya atendido en la mañana de hoy viernes. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias.